Dos jóvenes caminaban juntas hacia un pueblo, llevando cada una sobre la cabeza una pesada canasta con frutas y hortalizas. Una de ellas no dejaba de quejarse y la otra, por el contrario, circulaba festiva y bromista. Al verla así, dijo la primera: «Mujer, ¿cómo podés reírte de tan buena gana? La carga que llevas es tan pesada como la mía, y vos no sos ni más fuerte ni robusta que yo». La otra replicó: «Puse sobre mi cabeza cierta planta que me la hace más ligera. Si querés seguir mi consejo, hacé lo mismo que yo». «Con mil amores», contestó, «debe ser una planta preciosa y con toda mi voluntad daría cuanto tengo por adquirirla a fin de aligerarme la carga que me abruma. Decime, te lo ruego, dónde la pudiste encontrar y cómo se llama». «Esa planta preciosa», dijo la otra, «que tiene el poder de aligerar las cargas, por pesadas que éstas sean, se llama paciencia. El ejercicio de la paciencia lo llevamos a cabo con la asistencia del Espíritu Santo. Es una virtud que está ligada a la humildad, el fundamento de todos los valores. La paciencia hemos de practicarla en primer lugar con las personas, teniendo en cuenta que nadie es impecable. Al encontrarnos con los defectos del prójimo, hemos de serenarnos para actuar caritativamente, dejando pasar lo que en otro tiempo nos hacía enojar. Con nosotros mismos hemos de ser pacientes, porque no conseguimos de un momento para el otro las metas que nos propusimos. En el camino tenemos tropiezos, errores, perturbaciones, pero tendremos que hablarnos a nosotros mismos como lo haríamos a otra persona querida, a quien alentamos para que no baje los brazos. En nuestra relación con Dios suceden acontecimientos que no entendemos por qué los permite. Allí es donde hemos de practicar la paciencia con fe en que todo lo permite para un bien superior. Nunca nos desanimemos, siempre volvamos a empezar. Repitamos muchas veces en nuestro interior la frase de Santa Teresa: «La paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta». Los saludo cordialmente y les deseo que los bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.